Cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Kini. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por el Internet con su computadora, tableta o teléfono en el 415-455-0102, teléfono a llamar, y el sitio es cuerpocorazoncomunidad.org. Si gusta también mirar el video, estamos en vivo por Facebook en la página de mi nombre, Marisol Muñoz Kini. Amigos, el tema de hoy es gratitud y salud. A tono con este tema, el pensamiento de la semana es el refrán que dice así: de bien nacidos es el ser agradecidos. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Únanse con sus comentarios, consejos, consultas. El teléfono y el micrófono están listos para ustedes en el 415-455-0102. Hayamos adoptado o adaptado la costumbre de celebrar el Día de Acción de Gracias, en las culturas y familias latinas la gratitud se considera un valor valioso. No es solo cuestión de buenos modales. Nadie quiere reputación de ingrato o mal agradecido. ¿Sabe que mostrar agradecimiento beneficia nuestro funcionamiento? Cada vez más estudios señalan que los agradecidos son más saludables física y emocionalmente que quienes no lo son. Tienen más energía, optimismo, amistades y satisfacciones, y menos depresión, envidia y codicia. Además, el agradecimiento protege contra el estrés, crece la estima propia y las defensas contra la adversidad. La gratitud también contrarresta la tendencia a enfocarnos en las malas en lugar de las buenas noticias. Eso sí, nadie nace sabiendo ser agradecido. La gratitud se aprende de otros y se fortalece al practicarla. Y más allá del Día de Acción de Gracias, cada vez que reflexionamos sobre lo que a menudo damos por sentado. La palabra daré nos da varias claves. D, de demostrar, servir de ejemplo, mostrar apreciación y agradecimiento. A, de ayudar, ayudar y servir a los necesitados, y así nos percatamos de lo bueno y de lo tanto que tenemos. R, de recordar, recordar ser agradecidos y recordarnos los unos a los otros hacia hacerlo. Y E, de elogiar, elogiemos a chicos y grandes cuando muestran actitudes y actos de gratitud. Nuestra salud puede mejorar cuando asumimos pensamientos y comportamientos de apreciación y agradecimiento, así que en lugar de concentrarnos en lo que carecemos, enfoquémonos en todo lo bueno que ya tenemos. Le invitamos a informarse, a inspirarse, a valorar lo que verdaderamente vale. Aprendamos estrategias para cultivar una actitud de gratitud en nuestra vida diaria, así que le invitamos a unírsenos al 415-455-0102. Que como consultores, como panelistas expertos sobre este tema, siempre tenemos invitados que comparten con nosotros. Aquí de ningún tema hay que tener todas las respuestas, sencillamente compartir lo que la educación o las experiencias o el ejemplo nos ha ofrecido. En el estudio, hoy contamos con la casi doctora Janine Carpenter. Ella es terapista con salud mental y recuperación del Condado de Marin. Siempre un gusto contar con su participación, Janine. Buenos días. Pues gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy. Es un gran placer conversar sobre el tema de la gratitud y la salud, especialmente el día antes del Día de Acción de Gracias. Pues gracias por las gracias, pero aprovechemos para darle gracias por el servicio comunitario que hace con nuestras familias. Es muy lindo ver esta nueva generación de terapistas, de los próximos psicólogos, cómo ofrecen una entrega sincera, una dedicación, un ahínco, de manera que ofrecen servicios con competencia y con calidad y con calidez. Y eso no lo debemos dar por sentado. Así que en público reciba nuestro agradecimiento en nombre de todos sus clientes y pacientes presentes y próximos. Janine. Gracias, doctora Marisol. Bueno, y ahora le damos la bienvenida y las gracias al padre Eduardo Horning. Él es el párroco en comunidades católicas de Brawley y Westmoreland, eso es en el sur de California, y le damos un agradecimiento sincero a través de la distancia por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días, un saludo cordial para todos los que nos escuchan. Gracias, doctora Marisol, por invitarme y gracias a la casi doctora Janina. Un saludo feliz. Gracias. ¿Y qué tal si le extendemos las gracias al casi doctor Martín Nolasco, que fue quien nos sugirió que lo invitáramos? Tengo entendido que lo conoce desde que él era un chamaco y ya está casi por convertirse en un psicólogo. ¿Qué le parece? Sí, un saludo también para ti, casi doctor Martín. Mucho gusto saludarte a través de la radio. Pues gracias por su influencia, que la verdad que ha sido un gusto tenerlo aquí entre nosotros estos últimos meses. Así que bueno, yo di una introducción a modo de comienzo de lo que considero importante sobre este tema, pero en términos de ustedes, ¿cómo lo definirían cuando hablamos de agradecimiento, gratitud, apreciación? ¿Qué incluye en su concepto, Janine? Bueno, me gustaría empezar con el diccionario primero. Y el diccionario define la apreciación como el reconocimiento y disfrute de las buenas cualidades de alguien o algo. Y define la gratitud como la calidad de estar agradecido, una disposición para mostrar agradecimiento y devolver amabilidad. Y también define el agradecimiento como la acción de dar las gracias. Pues yo creo que es importante que cada persona tenga su propia definición para darle sentido a sí mismo de lo que significa agradecimiento, gratitud y apreciación en su propia vida. Y para mí me ayuda mucho pensar en la apreciación como un pensamiento, el agradecimiento como una acción y la gratitud como una emoción o una manera de ser. Y la gran diferencia entre la gratitud y el agradecimiento es la acción, convertir la emoción de sentir agradecido en un acto, ya sea por medio de la palabra o de algún otro gesto personal. Wow, así que lo que se siente, lo que se piensa, que son más bien experiencias invisibles, se traducen, se realizan, se hacen visibles por medio de los actos, de las acciones agradecidas, de las acciones que muestran esa apreciación. Y eso es lo lindo, porque hablamos de la gratitud como una virtud. Pero, por ejemplo, empieza desde afuera, porque los niños no nacen sabiendo, como decimos. Es a través de observar a su alrededor y de lo que le enseñamos e inculcamos que aprenden a ser agradecidos. Pero idealmente, como usted dice, cada cual genera eso entonces desde su interior, su propia definición de cuándo y cómo mostrar mi apreciación. Así que empezará por fuera, ayudándonos a definir la experiencia interna y entonces la volvemos a manifestar hacia afuera y así ojalá se multiplique como los panes y los peces. A ver qué dice el padre Horning. Además de ser un sentimiento o una acción reactiva, la gratitud puede ser una disposición fecunda que anticipa siempre las necesidades de los demás, de darle gracias, de tener gozo. Usted al principio mencionó es de buen nacido ser agradecidos. Entonces, como virtud humana, la gratitud revela lo interior de una persona. Si falta la virtud de gratitud, se hace difícil la convivencia humana. Entonces, la actitud de gratitud es buena para la salud, pero también la actitud de gratitud es beatitud. O sea, el gozo puede ser contagioso, tener una disposición positiva. En la medida que estamos agradecidos con los demás, la vida se convierte en una continua acción de gracias. ¡Wow! Y qué lindo que añadió el beatitud, porque si todos podemos ser en cierta medida mostrar las calidades más, digamos, de santidad o la parte sagrada humana, cuando sacamos lo mejor de nosotros. Y qué más rico podemos ser, qué más afortunados que el reconocer y apreciar lo que ya se tiene y nuevamente compartirlo de manera generosa con otras personas. Y se convierte entonces en un ciclo. Si aquellos con quienes compartimos lo que tenemos muestran agradecimiento y lo siguen, lo pasan para adelante, como decimos. Maravilloso. Familias, estamos hablando sobre la actitud de gratitud, la virtud y la beatitud de la gratitud, aproximándonos al Día de Acción de Gracias. Si tiene comentarios, consejos o consultas, o si quiere agradecer al aire a alguien que ha sido o está haciendo una contribución para su vida, bienvenidos llamándonos al 415-455-0102 o por Facebook en la página Marisol Muñoz Kini. Es más, ya en la línea tenemos a alguien, así que abramos el micrófono para ver con qué nos comparte Mariana. Bienvenida al programa, Mariana, ¿cómo le servimos? Hola, gracias. Quise saber, ¿cómo les enseño a mis hijos a estar agradecidos cuando siempre no están satisfechos con lo que tienen o lo que les doy? Ciertamente es un desafío de muchos adultos, padres, familiares, maestros y demás. Así que la idea es que sabemos que niños o adultos a veces mostramos inconformidad, muchas veces por los mismos medios de comunicación, el consumismo, una sociedad que tiende a hacernos creer que no tenemos lo suficiente y hacernos desear o querer más, antojarnos, hace que muchos niños caigan bajo la influencia de esas presiones y en lugar de estar satisfechos, muestran esa insatisfacción nuevamente. No es fácil, pero por primero yo siempre vuelvo a las tres E. Yo creo que el aprendizaje es por medio de la educación, cuando les explicamos, cuando como profesores que somos todos los adultos, les decimos lo que pensamos y por qué. También con las experiencias. Si les estamos dando oportunidades de ser agradecidos y se los reforzamos, se los felicitamos, se lo elogiamos. Y la tercera es del ejemplo. Muchas veces predicamos la moral en calzones, con el permiso del padre Horning, en los cuales no damos un buen ejemplo. No estamos mostrando que estamos poniendo en práctica lo que queremos que hagan los niños. Así que si desde pequeñitos le enseñamos gracias con permiso, por favor, lo siento, ese gracias se lo damos a ellos también, aunque sean chiquitos, cuando hacen lo que les pedimos o cuando tienen gestos que merecen esa apreciación. Vamos a ver qué dicen nuestros panelistas. ¿Empieza Janine? Sí, estoy muy de acuerdo con usted, doctora Marisol, y siempre podemos usar nuestra influencia positivamente al comportarnos como ejemplos, como modelos de seguir para nuestros niños y adolescentes. Y una manera muy poderosa de modelar y enseñarles es el pensar y actuar agradecido, es comunicarse y relacionarse con nuestros niños y adolescentes con agradecimiento, así que ellos aprendan cómo uno se siente al recibir una palabra, un acto de agradecimiento. Por ejemplo, podemos reconocerles y agradecerles cuando se comportan bien en la escuela o con sus hermanos, cuando ayudan con las tareas de la casa o cuando dicen por favor y gracias. Así que le mostramos ese reconocimiento, esa apreciación y ese elogio es otra manera de demostrar, eso vale, eso es lo que me gusta, me hace sentir orgulloso y es bueno para ti porque te servirá en el presente y en el porvenir. Sabemos que en las relaciones adultas también les va a servir el mostrar agradecimiento, apreciación y reconocer lo bueno. Porque también si nosotros mismos estamos mostrando inconformidad y también siempre estamos nomás quejándonos de lo que tenemos y añorando lo que no tenemos, estamos cayendo también en esa influencia. Sobre todo en esta temporada que supuestamente es la temporada festiva, pero se convierte en una de más consumismo y más insatisfacción. A ver qué dice padre Horning. Será, además de ser agradecidos en todo momento, el gozo también puede ser un medio para comunicar a nuestros niños y a los demás la necesidad de, o este estilo de vida, de ser, de vivir la gratitud. Si vivimos pendientes de lo que nos falta o nos fijamos en el poco que tenemos, quizás apreciamos menos o respetamos menos y nos quedamos cortos. Pero si aprovechamos de día en día los acontecimientos pequeños para mostrarnos agradecidos, gozosos, cariñosos por los servicios que llevan en la casa, los quehaceres, pero también los servicios que lleva consigo a la vida diaria, en la sociedad, en el trabajo, mostremos nuestra gratitud a quien nos atiende en el mercado, en la farmacia, la persona que permite que salgamos con el coche en medio del tráfico. En eso podemos ser un ejemplo para nuestros niños, además de decir gracias, Uh-huh. Acompañar esta frase con un gesto amable que compensa la brevedad de la palabra gracias. Oh, y me gusta que también está extendiendo ese círculo aún a desconocidos, aún a personas con quienes quizás no nos relacionemos directamente, como las personas con quienes nos cruzamos en el tráfico, el gracias por abrir el paso, las personas que nos sirven si vamos a una cafetería o un restaurante, las personas que ayudan a mantener nuestras áreas limpias y nuestras carreteras, a las personas que tienen profesiones de servicios que a veces son invisibles. El dar esas gracias y el mostrar apreciación por su trabajo y el esmero con lo que lo hacen, hacen a los niños más apreciados también. ¿Qué tal si le mostramos apreciación a los maestros de los niños, a los entrenadores, a los niñeros, de maneras que sepan, estoy muy agradecida de mis tesoros, mis hijos, pues estamos agradecidos de que usted son parte de la vida de ellos? Sabemos que es como todo, la práctica, y se progresa con práctica, con conciencia. También si muchas veces pensamos que sus hijos están teniendo esas actitudes porque están demasiado expuestos a medios de comunicación que les están inculcando esa insatisfacción, hay que observar eso y ver qué tal si los exponemos más, no solamente a quienes tienen supuestamente todo, sino también a quienes carecen de mucho de los que ellos tienen. Hay muchos padres de familias que dicen, quiero que conozcan cómo se vive en el pueblo o en la villa de donde vengo. O si tenemos la oportunidad de viajar, ir a lugares para que sepan la suerte que tienen de tener educación y vivienda y ropa y hasta juguetes. Así que de esa manera los valores se van formando. Espero que eso les sirva, Mariana. Me dicen que es hora de la primera cancioncita y se la vamos a dedicar. ¿Pero algo más antes de despedirla? Siento, no, gracias. Muchas gracias. Adelante y buena suerte con su familia. Los mejores deseos. Esta cancioncita que tenemos aquí para empezar es de, bueno, no la conocía antes, pero la encontré en la internet, en la YouTube, y es de Abraham y dice gracias. Aquí va. Yo soy el mismo de ayer. Las cosas no son como antes. La vida me ha hecho crecer. Valorar lo más importante. Hoy vivirá en mí la fe. Por siempre reinará la esperanza. Tus fuerzas me hacen vencer. Porque en ti está mi confianza. Tengo tanto que agradecer. Porque tengo por ahí sigue. Yo creo que canciones como esa muestran ese gozo que mencionaba el padre Horning, que el ser agradecido, el apreciar, no es nada más ser conformista y resignarse. No, es en verdad con gozo, con alegría, con un reconocimiento de las tantas bendiciones, por decirle así, con lo que sí contamos y con lo que sí somos capaces de hacer. ¿Qué le inspira a oír esa canción, Janine? Pues cuando yo escucho esta canción, solo siento que el agradecimiento del cantor, ¿verdad? Es algo contagioso. Uh-huh. Y así empiezo a sentir muy agradecida yo, pues. Es un buen punto, porque igual que puede ser contagiosa la insatisfacción, sí, y la inconformidad, ese gozo de la apreciación sí se contagia y puede contagiarse a los niños, como Mariana, la señora que llamó, o algunas de nuestras audiencias. ¿Qué dice usted, padre Horning? Es la primera vez que escucho la canción, entonces tengo ganas de escuchar toda la canción para así recibir el mensaje, pero sí es muy importante de que en la cultura, en los medios de comunicación, en las canciones y si es posible en televisión, en películas, que tratemos de este tema de gratitud, en lugar de que yo merezco esto, de estar contentos y agradecidos con las cualidades y el cuerpo que tenemos, la mente, el corazón, y la gratitud puede expandir nuestra capacidad de amar, de ser una influencia positiva en la sociedad. Qué buen punto, expandir nuestra capacidad de amar y contribuir y seguir aportando con lo que somos y con lo que tenemos, que todos somos y tenemos algo que puede ser de servicio a otros. Familias, estamos hablando sobre la actitud de gratitud. Únasenos en el 415-455-0102. Por Facebook, Milagros dice, muy lindos pensamientos, nos ayudan a valorar el presente y no ansiar el futuro. Eso se te da ansiedad o depresión. Y esas son palabras sabias, porque ciertamente en el presente, si con gozo y apreciación agradecemos por lo que tenemos y lo que se nos da, aun a quienes se le da por sentado, que puede ser la pareja, los hijos, o el patrón, o el compañero de trabajo, o la vecina, es distinto a estar viviendo en el pasado con depresión o pesar, o con ansiedad sobre el futuro y lo que pudiera pasar, si no es muy, muy en el presente. Janine. Estaba sintiendo con su cara. Familias, estamos hablando sobre la actitud de gratitud para la salud y las promotoras hicieron unos comentarios y aquí se los dedicamos. Aquí van. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Es ser aleciente, ¿no? La gratitud purifica, es como purificar el alma. La gratitud te levanta el aliento, te vuelve positivo. Bueno, yo pienso que la gratitud es algo positivo y eso nos hace sentir mejor. Yo por lo menos tengo la oportunidad de tener una gran gratitud con mis niños que tienen salud y que también son felices y pues eso me hace sentir muy, me da mucho ánimo al tener eso. Gracias. Acerca de la gratitud, pienso que es uno de los valores familiares en mi caso, en mi familia, así como hay la honestidad, el respeto, el amor. Para mí la gratitud es un valor muy importante y por eso yo siempre he enseñado a mis hijos desde pequeños a que hay que ser agradecidos con lo que nos da la tierra, con lo que nos da la vida, con lo que nos dan nuestros padres, nuestros hermanos, cualquier persona que nos extiende una mano y nos da algo, hay que ser agradecidos. Entonces, inculquemos a nuestros niños desde pequeños que agradezcamos cualquier cosa que recibamos de la comunidad, de nuestros familiares, de alguna persona. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. Ciertamente, mucha sabiduría. Sabemos que, como dice la primera señora que habló, el ser agradecido ayuda a apreciar y nos anima, nos alienta en sí mismo el mostrar una actitud de gratitud y a sentirnos mejor, eleva el ánimo. Y también la otra señora habló de cómo la gratitud puede ser un valor familiar. Examinemos qué valores tenemos en nuestra familia. La gratitud, el agradecimiento, ojalá sea uno de ellos o que empecemos a cultivar ya y a crecer ahorita. ¿Le hace pensar, Padre Horning? Sí, estoy aquí. ¿En qué puedo servirles? No, pensé que tenía un comentario sobre estos, sobre los comentarios de las promotoras antes de la siguiente llamada. Ah, sí, fueron muy bonitos los testimonios. Me impactó lo que dijo la señora también, que la gratitud purifica y nos lleva al positivo. La gratitud nos lleva al amor y la gratitud es fruto del amor y del respeto. Entonces aprecio los comentarios que hicieron las personas. Y qué bueno que integró también el respeto, porque a veces pensamos el respeto y la gratitud, pues sí, porque el mostrar gratitud es un acto también de reconocer con respeto y con humildad de que hemos sido mejor por lo que esa persona nos dijo, nos dio, nos sirvió. Así que está todo conectado de manera elevadora. Familias, estamos hablando sobre la actitud de gratitud para la salud. ¿Iba a añadir, Janine? Sí, pues cuando sentimos gratitud tenemos el sentimiento de que pertenecemos a algo que va más allá de nosotros mismos, ¿verdad? Y así podemos sentir más conectados con otros seres humanos y menos aislados y solitarios. Y el sentimiento de gratitud es un recordatorio, una toma de conciencia de todo lo bueno que nos rodea, las pequeñas y grandes cosas y gestos de parte de conocidos y desconocidos. Y cuando convertimos la emoción de sentir agradecido en el acto de agradecimiento, no solo mejoramos el bienestar de nosotros mismos, sino de las personas que nos rodean Y el agradecimiento es la acción que surge de la gratitud y que es capaz de mejorar el funcionamiento, el bienestar de nosotros y de todo nuestro entorno. Así que volvemos, nos ayuda a conectarnos y eso nos fortalece a todos. La unión hace la fuerza y el mostrar gratitud los unos a los otros es una manera de mantener viva esa conexión que puede ser salvavidas, sobre todo cuando personas están siendo agobiadas por muchos problemas o en mucha necesidad. Tenemos en la línea a la tía Amalia hace un rato. Gracias por esperar, tía Amalia, a ver qué nos dice sobre este tema. Rosa Amalia, bienvenida. ¿Cómo estás, doctora Maristón? Agradecida, qué lindo día para hacer el programa acerca de Acción de Gracias. Eso. Gratitud para mí es una palabra tan grande, es agradecer, es ayudar, es fortalecer, es amor, en fin, es desde que nos levantamos tenemos que agradecer a Dios que tenemos un día más de vida, número uno. Dos, de que tenemos a nuestros hijos. Yo trabajo con niños, cada sonrisa, un besito, un abracito, esas cosas para mí son gratitud, es grande, no hay precio, no hay nada, es amor, es positivo, es amanecer, es agradecer a nuestra tierra, es agradecer a las personas que estamos cerca y a las personas que nos necesitan un consejo, una sonrisa, un abrazo. Eso los llena. Es la actitud de gratitud y gozo que usted encarna también, porque tía Amalia, en nombre de tantos niños y niñas que usted y el doctor Carlos han tenido en su hogar como hijos de crianza, como los niños que cuidan, a sus propios maravillosos 3 hijos y 3 nietos, muchas, muchas gracias por el servicio que hace como ejemplos y pilares de esta comunidad y esa actitud que, como decía Janine, es contagiosa verdaderamente. Padre Jordan, ¿qué le parece lo que dice la tía Amalia? Muy bonita lo que dijo y es cierto, ¿ah? Que todo lo que mencionó de que la gratitud nos lleva al amor, a ser cariñosos con los demás. Sí, cada persona es única, irrepetible, preciosa y debe ser amada. Entonces queremos anticipar con el aspecto de nuestro rostro, quizás con una sonrisa, con un saludo, de anticipar en mostrar hospitalidad y gratitud desde un principio. Uy, qué hermoso. Y eso es otro punto. Y yo quiero agregar algo. Tía Amalia, yo quiero agregar algo. Yo, por ejemplo, tengo mucha gratitud a mis familias porque yo he tenido este año, mi niño ya se fue a la universidad. Wow. Y yo tuve tanta tristeza porque creció tanto y mi familia me fortaleció, me dio ánimo, y se va a estudiar. El support que me dieron para poder yo cerrar ese negocio, ir a despedir a mi hijo, eso para mí es gratitud, agradecimiento a mi familia, es el support que me dieron para yo salir de esta tristeza que me dio de que el niño se me iba a la universidad lejos. Mira, qué lindo también es otro punto de que no sabemos lo que significa para la otra persona cuando hacemos ese gesto de gratitud. Y puede ser con postalito, regalito, paseo, o puede ser sencillamente con esas palabras mirando a los ojos o ese abrazo diciendo gracias por blanco. Y hacerlo bien personal, como dijo el padre Horning, el ser agradecido es mostrar a cada persona que cada uno somos especiales y únicos y necesarios e importantes. No importa lo que digan allá afuera o lo que pueda estar pasando por personas que no nos valoran, que sí te valoro y sí te agradezco que hiciste esto, aquello y lo otro, o cómo hiciste esto, aquello y lo otro. Así que tía Amalia me está inspirando a poner al aire aquí un agradecimiento, no solamente a los 4 de mis, bueno, todos los 5, todos los internos que estoy teniendo la oportunidad de supervisar este año, que me da mucha satisfacción ese trabajo. Y también en mi familia, mi maravilloso esposo, que es el pilar de nuestro hogar, a mi gatita, a mis padres, a mi hermana, a mis sobrinos y a todos los que de otra manera, como familia y amistades, nos permiten hacer lo que hacemos, porque nadie puede solo. Gracias. Janine Carpenter. Pues me encanta mucho el comentario de la tía Rosa Amalia y es es maravilloso, ¿verdad? Tiene su propia definición. Es una definición de la gratitud tan personal, tan bonita, como apoyar, ayudar, fortalecer, amar. Y también, como nos explicó la señora, que tenemos muchas pequeñas maravillosas que nos rodean, ¿verdad? Sonrisas, besos, abrazos, consejos, saludos. Pues es maravilloso, gracias. Eso, desde lo pequeño quedamos por sentado. Bueno, ahora con los fuegos de esta área fue tan claro decir, caramba, sí, cada día amanecemos sin fuegos. Cada día tenemos un lugar donde vivir. Cada día estamos viviendo a salvos. No estamos en un país con bombas cayendo por todas partes. Estamos en un país con las necesidades básicas satisfechas y con ayuda y apoyo, aunque no, nuestra familia esté lejos. Y eso debemos apreciar y agradecer. Familias, estamos hablando sobre la actitud de gratitud para la salud. Muchísimas gracias, tía Amalia, a usted y a su familia. Les vamos a dedicar, como a nuestra linda audiencia, la canción de Violeta Parra, Gracias a la Vida, la versión de Mercedes Sosa. ¿Qué tal? Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma. Sigue cantando y agradeciendo canciones clásicas que sería bueno revivir y mantener al tanto. Porque, por cierto, poner también músicas, películas, contenido agradecido es otra manera de ponernos vitamina. Si hay venenos allá afuera quitándonos el agradecimiento y la apreciación, fortalezcámonos con la vitamina de influencias que nos recuerdan esta actitud, esta virtud, esta aspiración a la beatitud. ¿Qué dice Padre Horning? Sí, la vida es el don más precioso que hemos recibido. Con la vida hay la posibilidad de libertad, de amor, de felicidad, de ayudar, de hacer de este mundo un mejor lugar. Y si quizás algunos que escuchan pues creen en un supremo poder, un Dios, y estamos agradecidos por Dios, con Dios por el don de la vida. Qué bien que lo dice así también, porque si bien respetamos todas las creencias de los individuos, también los que somos creyentes, cada vez que decimos gracias a Dios, lo que estamos diciendo es reconociendo humildemente que no queremos dar por sentado lo que estamos haciendo y viviendo. Y a veces algo tan sencillo como eso puede centrarnos en el momento presente y más en lo que existe que en lo que no hay, y en lo bueno que en lo no tan bueno. ¿Estás sintiendo, Janine? Sí, estoy entiendo, y también estoy pensando en las personas en mi vida de las que ni soy tan agradecida, ¿verdad? Estoy pensando en mi familia, en mis amistades, mi pareja, mis compañeros de trabajo, mis supervisores tales como usted, la doctora Marisol, y también las cosas que tengo. Y a veces las cosas no son visibles. Por ejemplo, estoy pensando en la oportunidad que yo tengo de estudiar la psicología y usar mis estudios para ayudar a los demás, a la comunidad, y por eso estoy muy agradecida hoy. Qué buen punto, porque a veces pensamos más obvio en los sentidos. Por ejemplo, soy capaz de ver, soy capaz de escuchar, soy capaz de oler, de gustar, de tocar, de caminar, pero tanto como soy capaz de pensar, soy capaz de sentir, soy capaz de aprender, soy capaz de enseñar. Esas son capacidades que, si sentimos agradecimiento y las seguimos compartiendo, sigue expandiéndose, pase lo que pase y a pesar de los pesares. Familias, hablando sobre cómo la actitud de gratitud beneficia la salud, el bienestar y todo lo que es bueno, preparamos unas guías sobre este tema. Si toma nota y pone esto en práctico, hay evidencia científica de que ayuda. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unas guías para mejorar la salud gracias a la gratitud. Estar pendiente a los gestos generosos y amables de otros y agradecérselos. Enfocarnos en las buenas noticias del noticiero, el periódico y la internet. Intercambiar agradecimientos en la familia a la hora de cenar o de dormir. Agradecer a familiares, amistades, maestros, entrenadores, niñeras y compañeros de trabajo. Tener espacio en el hogar dedicado a la gratitud con fotos y recuerdos de ocasiones memorables, notas de gracias, etc. Escribir en un diario de gratitud a diario. Hacer llamadas y escribir notas agradeciendo invitaciones, regalos y ayuda. Alentar la apreciación y desalentar las quejas y críticas en su hogar. Cultivar un sentido de gratitud, no de culpa, por lo que poseemos y disfrutamos. No compararnos con otras personas, pues siempre hay quien está mejor y peor que uno. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Sí, recibimos sus llamaditas o sus comentarios por Facebook en la página de Marisol Muñoz Kini. Estamos en vivo hoy celebrando el agradecimiento y el poder que tiene para mejorar nuestra salud y funcionamiento. De esas guías que leyó el casi doctor Martín Nolasco, ¿qué tal hablar un poquito sobre intercambiar agradecimiento en familia a la hora de cenar o de dormir? Muchas veces se ha hecho una costumbre de dar las gracias a la hora de cenar, pero ya no es una tradición tan generalizada como antes, o se hace de manera automática sin verdad pausar y prestar atención. ¿Y a quién o qué damos gracias? Como dijo el padre Horning, hay personas que creen en Dios o en creencias superiores, eso es en primer lugar. ¿Y qué tal extenderlo también? Agradecer a esa planta, a ese agricultor, a todos quienes contribuyeron a que pudiéramos comernos el pan de cada día o tomarnos el tecito o el chocolate. ¿Y qué tal la parte de hacer llamadas o escribir notas agradeciendo? Porque también es otra manera de mostrar el trabajo que compartiste contigo, o el gasto que hiciste, o el favor que me diste, fue apreciado, y aquí te lo pongo. Chloe está de acuerdo. ¿Qué dice Janine? Pues sí, estoy de acuerdo, y creo que no tenemos que esperar hasta un momento muy especial, muy, muy grande, ¿verdad?, para agradecerles, por ejemplo, a nuestros familiares, y todo al contrario. Tenemos que buscar razones pequeñas o cotidianas para decirles gracias, como cuando sacan la basura o arreglan una bombilla o hacen la cena. Eso no tiene que ser lo más grande. No. Y si no compartimos la cena con otras personas, pero estamos a la hora de dormir, estamos juntos, ¿qué tal cerrar el día con una pausa de agradecimiento? Hay quien lo recomienda que se anote, y de hecho hay estudios que demuestran que eso sirve, pero aún si no se apunta, si no se anota, el compartir con alguien diciendo, bueno, las tres buenas noticias del día de hoy, o algo que aprendí el día de hoy por lo que estoy agradecido, es esto. Y es una manera hermosa de ir al mundo de los sueños. ¿Qué dice Padre Horning? Sí, de acuerdo. Si pensamos en el día, las varias oportunidades, los varios dones que hemos recibido a lo largo del día, podemos estar agradecidos. Y si hemos faltado, podemos quizás hacer una nota de tratar de evitar cometer el mismo error mañana, si tenemos otro día de vida. Vivimos en comunidad, o sea, no será posible vivir sin la comunidad, sin la ayuda de los demás. El pan que comemos, la fatiga del trabajador, la electricidad que tenemos, el agua que bebemos, todos nos han entregado un poco de su vida para que podamos tener vida. Y sí. Eso, eso. Ay, y qué lindo, ¿no? Ciertamente los trabajadores agrícolas en California y más allá, sin ellos no come nadie. Y a veces tienen una vida muy dura y muy difícil y pensamos que la comida sale automáticamente en el mercado. Gracias, Padre Horning. Y ahora le vamos a dar unas gracias especiales a nuestra amiga, colega y comadre, la doctora Ana Guimoye, que por Facebook escribe, agradecida de tener a la doctora Marisol, quien provee consejos y una ventana de conocimiento y apoyo a nuestra buena gente, a nuestra bella gente. La doctora Ana Guimoye, si se anima a llamar, si está en un lugar que podemos oír su voz, es otra representante. Aparte de ser psicóloga, es madre, es abuela, es líder comunitaria, es una que aunque supuestamente se retiró, sigue ayudando a promover la educación como la ventana para seguir adelante. Así que muchas gracias, doctora Ana. Está sintiendo Janine y Chloe le manda las gracias también. Familias, hablando sobre la actitud y la gratitud buena para la salud, yo creo que le vamos a pasar a la doctora Ana esta cancioncita que les va a gustar. Aquí va, de Fonseca. Siento mi corazón palpitar de alegría porque ha tenido lo más lindo de la vida. En los rayos del sol iluminando el río. Gracias por la montaña que tanto adorna el pueblo mío. Por mi familia y mi tierra que me dieron los principios. Por este amor que nació desde niño. Hoy me siento agradecido. Gracias porque hoy quiero cantar, quiero gritar de alegría. Gracias por darme la amistad y por los grandes amigos. ¡Viva la música de mi tierra! Eso, eso, y agradecer hasta la música y el baile. Uno de los puntos que son importantes. ¡Ay! Qué bueno, qué lindos comentarios de nuestra gente. Gracias, Martín. Aquí Lupis por Facebook dice, es verdad, agradecer todo lo que hacemos y hacen por nosotros. Sí. Gracias, gracias, gracias por sus comentarios y por su sintonía. Y José, no sé si es de José, amigo nuestro, que a veces llama por teléfono, pero hay un José que dice que hizo un comentario sobre el Día de Acción de Gracias. Hablemos un poquito de eso, porque para hacerlo también de manera significativa y personal, el día de mañana jueves o el resto del año, ¿qué otras prácticas podemos hacer para mostrar gratitud y apreciación, agradecimiento? ¿Tiene alguna idea, doctora Janine? Pues tengo una idea muy general, una recomendación muy general para ser más agradecido, para practicarlo, ¿verdad? En mi opinión, para ser más agradecido nos exige conectarnos con lo que ocurre a nuestro alrededor. Para ser capaces de valorar lo que ocurre a nuestro alrededor y en especial en relación a nosotros, tenemos que estar presentes, vivir en el aquí y ahora, para que no nos pase desaparecido todo lo bueno que nos rodea, ¿verdad? Eso, eso, que no pase por desapercibido, porque sí, nos estamos percatando de que, wow, otro minuto más que respiramos, que miramos, que el mundo no se ha caído encima, de que puedo disfrutar a mis niños y a mis mascotas y demás, ¿cierto? Y cuidado porque al conectarnos a veces nos comparamos. Y si bien la conexión es importante, la comparación puede ser peligrosa, sobre todo si lo hacemos. Por ejemplo, en los medios sociales hay mucha comparación donde la gente luce de su comida o de sus viajes o de sus buenas noticias. Y al compararnos hay quien se siente menos porque tiene menos o porque no luce tan bonito. Cuidado con esas comparaciones. El apreciar quiénes somos y a nuestros cuerpecitos tales como son lo que nos permiten hacer, ¿no, Padre Horning? Es cierto. Muchas veces cuando las personas vienen, una de las reglas que menciono, uno de los temas que menciono es no debemos compararnos con los demás. Podemos ser inspirados por los demás, pero no hacer comparaciones. Y de lo que Janine acaba de decir, de vivir lo mejor en el momento presente, porque el pasado ya pasó, no podemos cambiar el pasado y quizás el futuro no vendrá. Entonces, mejor vivir el momento presente lo mejor que podamos, respetando a la persona que está a nuestro alrededor, porque no sabemos si vamos a tener esta oportunidad de convivir en el futuro, ¿verdad? Gracias, gracias, gracias. Ciertamente, ciertamente. Lupis por Facebook dice, es verdad agradecer todo lo que hacemos y lo que hacen por nosotros. Familias, estamos hablando sobre la gratitud como buena para la salud y voy a acomodar otros comentarios más de nuestros promotores. Aquí van. Escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. Un ejemplo específico de gratitud que yo practico en mi casa es que cuando en la época de Navidad o de cumpleaños donde hay regalos, yo le enseñé a mi hijo desde chiquito a escribir notas de agradecimiento. Y aún ahora con esto de la tecnología, pues es muy fácil que escriban en vez de una notita, pueden mandar un correo electrónico o un texto, pero lo importante es que él pueda practicar el hecho de sentirse agradecido por lo que se le da. Bueno, yo realmente quisiera recalcar algo que es bien importante, yo pienso que se está perdiendo ahora en estos tiempos de nuestras costumbres, la importancia y el valor tan importante que enseñan nuestros hijos, el agradecer lo poco o lo mucho y agradecerlos con los demás por las cosas que nos hacen, por los maestros, por las enseñanzas, con la abuelita por estar con nosotros, con los papás y las mamás. Pero principalmente pienso que todo eso se enseña en la casa, no hay un maestro que nos lo enseñe, sino eso es un valor tan importante que desgraciadamente hemos dejado como padres a un lado y nos olvidamos de enseñar esos modales tan importantes que sirven a creer un niño y una persona agradecida más adelante en la vida. Y eso es lo más importante que debemos enseñar a nuestros hijos, nuestros modales, las buenas costumbres y sobre todo ser agradecido con los demás. Ciertamente, aquí estamos. Estoy acompañada en el estudio por Janine Carpenter, terapista, y por el sacerdote padre Eduardo Horning desde el sur de California. Muchísimas gracias. Me parece que hay tanto que hacer y el tiempo se nos está volando, pero una de las cosas que quería compartir con nuestra audiencia es que también tenemos que dar gracias de las leyes que hay en este país en el cual protegen nuestros derechos, y si los ponemos en práctica podemos sanar hasta una de las adversidades que nos hayan pasado. Y la oficina de la Fiscalía del Condado de Marin nos recuerda que la oficina de testigos y víctimas de crimen tiene recursos para todos, así que demos gracias y pongámoslos en práctica. Pasemos la voz. Aquí va. ¿Qué te pasó? ¿Te volviste a caer? Sí, me volví a caer. ¿Qué está pasando, comadre? ¿Sabes que puedes confiar en nosotros? Ya no puedo más. Mi esposo me golpeó y esta vez lo hizo enfrente de los niños. ¿Ya le hablaste a la policía? Escuché en la radio que hay una oficina donde ayudan a las víctimas y testigos de crímenes, y la violencia doméstica es un crimen. A mi vecina y a sus hijos le ayudaron. Tengo miedo. Mi esposo dice que si le hablo a la policía, me quitan a mis hijos y me van a deportar. No, no es cierto. Las leyes protegen a las víctimas y testigos de crímenes, sin importar su situación migratoria. Llama al 415-473-5080. No estás sola. Si quieres, llamamos ahora al 415-473-5080. La violencia nos duele a todos. Hay ayuda disponible para las víctimas y los testigos de crímenes. Llame al 415-473-5080. Y regresamos agradeciendo el que tenemos la oportunidad de compartir las ondas de la radio con la buena gente de la KBBF y la KWMR para cada semana compartir temas con información y con inspiración. Ya no nos queda mucho tiempo, pero también recordemos de que hay mucho que podemos hacer para mantenernos sanos y salvos, y en estos recordatorios del calendario comunitario nos dan unas ideas. Tenemos cita. Aquí vamos. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Las clínicas comunitarias de Marin le invitan a las despensas de comida saludable y clases de Zumba de 3 a 6 de la tarde los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato. Llame al 415-526-8531. ¿Sabe que RotaCare ofrece clínicas gratis en San Rafael? Vacunas y consultas médicas sobre lesiones, la piel, los pies, nutrición, diabetes y la salud mental los lunes y jueves de 6 a 8 y media p.m. en 1033 3rd Street. puede recibir una bolsa de comida y una tarjeta de $30 para hacer fe cada 3 meses en la Iglesia Católica de San Rafael los lunes a viernes, 10:30 a 11:30. Hueso SAP ofrece servicios para personas de la tercera edad. Grupo y almuerzo los miércoles de 10:30 a 1 en el Centro Comunitario Pecowit. Bingo el tercer jueves a la 1 en Hueso SAP. Clases de inglés los lunes y miércoles. Llame a Carolina al 415-454-0998. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-463-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Y recibimos sus mensajes también por Facebook o sus llamaditas, que el tiempo se vuela, pero esto es un foro comunitario que toda voz contribuye. Y allá vieron la dulce voz de nuestro productor, casi doctor Martín Nolasco, con el calendario comunitario. Aquí lo tenemos en vivo y a todo color con la perspectiva de la producción. Adelante, ¿qué nos dice? Yo digo que la gratitud es muy importante porque teniendo, como he dicho, una actitud de gratitud, como que se aliviana la ánima, ¿no? La alma. Y pone uno de una mente un poco más leve, menos pesante. Porque quita la preocupación, dando gracias. Eso es otro excelente punto, porque al enfocar nuestra atención en aquello que estamos apreciando y reconociendo, estamos distrayendo la atención de aquello que puede estar desanimándonos o desesperanzándonos. Uh-huh, es como un claro. Antídoto. Sí, claro. Vitamina para la estima y aliento y aliciente para el ánimo. Sí, claro. Y gracias por invitar al padre Ed Horning. Me imagino que por alguna razón pensó que podía contribuir con este tema. Oh, sí, claro. El padre era me enseñó mucho de la gratitud y sí, como de lo conocí de joven, pues yo estando joven, pues él también. Y sí, me enseñó mucho. Por eso cuando vi el tema de hoy pensé en él y dije, él sería buena persona para hablar sobre la gratitud. Y he oído varios sermones que ha dado él y me recordó, viendo ese tema, me recordó de los sermones y la manera gentil en que los dio. Pues ve cómo marcamos, ve cómo tenemos una influencia en los demás, aun cuando no nos estamos dando cuenta. No tenemos que ser sacerdotes dando sermones para decir palabras que estén tocando corazones o entrando en la mente de algunos que luego después nos pueden incluir. Y yo creo que esa fue la cosa, que aunque eran sermones, fue cosa suavecita, pues, que todo mundo pudo decir, ¿sabe? Me impactó. Pero no me fui diciendo, ay, nomás me está apuntando, me está diciendo, no, tú tienes que hacer esto. No, lo pude escuchar, lo pude tomar a pecho. Los sermones no tienen que ser como regaños, sino sí, claro. Invita la reflexión. ¿Qué dice padre Horning? Pues muchísimas gracias por la invitación y por sus palabras, Martín. Ha sido un placer acompañarles en este ratito, hablar de un tema preciosa, la de la gratitud. Y sí, los sermones creo que tienen poder cuando lo vivimos. Entonces, las homilías, los sermones, el ejemplo, eso evangeliza más, eso educa más. O sea, y luego nuestras palabras son importantes también, pero este ejemplo y palabra es la manera de enseñar, de relatar la virtud. Maravilloso. Sí. Muchísimas gracias. Familias, la actitud de gratitud, algo que no hemos dicho es, repitamos algunos de los beneficios, porque anoté de mi investigación que se ha encontrado que los adultos, cuando muestran agradecimiento regularmente, duermen mejor, tienden a ejercitarse más, que es bueno para la salud también, resisten las infecciones, porque es bueno para el sistema inmune, parece que Chloe está de acuerdo, y dicen que hasta ganan más dinero. Me imagino que es porque mantienen buenas conexiones y relaciones con aquellos en el mundo laboral, el ser agradecido y apreciar y reconocer a los demás. Y los niños agradecidos tienden a ser menos materialistas, a sacar mejores calificaciones, a fijarse metas más altas, a tener más aspiraciones y a sentirse más satisfechos con su escuela, con sus familiares y amistades. Y eso nuevamente es antídoto contra la depresión y otras muchas dolencias que muchos de nuestros chicos viven. Janine Carpenter, ya casi se nos está acabando el tiempo. ¿Qué quiere añadir? Pues ha sido un placer hablar del tema tan importante en nuestras vidas. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y tal vez quisiera concluir diciendo que la mayoría de la gente quieren algo porque creen que tenerlo los hará más felices, ¿verdad? Entonces la felicidad es lo que realmente quieren. Pero cuando estamos llenos de expectativas y deseos, nos volvemos ciegos a lo improbable que es recibir todo lo que recibimos cada día, cada momento. Y de la conciencia de las pequeñas maravillas que nos suceden cada día, ahí encontramos la felicidad. Pues practicar la gratitud realmente es un antídoto contra la depresión y el estrés. Eso, uy, qué hermoso, se me enchinó la piel. Es más, a Janine por esas palabras, al padre Horning, al casi doctor Martín aquí presente y a nuestra linda audiencia, les digo gracias a ti. Hoy es un día mejor, el cielo tiene color. Y a nuestra audiencia. Familias, recordemos, la actitud de gratitud es buena para la salud. La actitud de gratitud y el agradecimiento ayudan al funcionamiento. Apreciemos, agradezcamos lo que somos, hacemos y tenemos, y especialmente ante el desprecio, el desánimo, la desesperación y la desesperanza, respondamos atesorando a nuestros seres queridos, amigos y aliados, por ser como son y por el bien que hacen. Así mantendremos nuestras pilas de energía cargadas y las veladoras de esperanza iluminadas. Despidámonos dedicando a nuestra audiencia otras gracias y recordándoles que en cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por YouTube, por iTunes, por los periódicos La Voz e Impulso estamos para servirles. Gracias a nuestro productor ejecutivo Peter B. Collins y a su mascota hermosa Chloe. Gracias a Martín Nolasco como productor hoy, a Saúl Godínez por la voz, Douglas Mundo por la canción, al Acta Estatal para la Salud Mental, al Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, a la KBBF, la WMR, gracias al padre Eduardo Horning, a la casi doctora Janine Carpenter, a Martín Nolasco y a ustedes, familias. Atesoramos su sintonía, sus comentarios, sus consejos. De corazón admiramos su dedicación y les enviamos nuestra felicitación. Ahora nos despedimos hasta la próxima semana. Estamos aquí para servirles en la misma estación, a la misma hora, en cuerpocorazoncomunidad.org. La semana que viene vamos a hablar sobre la yoga y la salud, otra práctica muy provechosa y prometedora. Estamos siempre para servirles. ¿Cómo dice adiós, padre Horning? Adiós, Dios os bendiga. Ay, muchísimas, muchísimas gracias. Y ahora sí nos despedimos con un adelante, familias, que... ¿Sí se puede? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Corazón Comunidad semanalmente. Cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en cuerpocorazoncomunidad.org. Cuerpo, corazón, comunidad, por la salud de nuestra comunidad. Cuerpo, corazón, comunidad.